Como digo, en el Estado español se han abierto, se abrió el melón de la represión, de una escalada represiva a partir de la convocatoria del referéndum de autodeterminación. Y bueno, pues eso inmediatamente de ser convocado fue prohibido por el Tribunal Constitucional, ya que la Constitución no contempla este tipo de referéndums, ¿no? Que un territorio decida por sí mismo. Al contrario, se vende como que es la población española entera, al 100%, la que tiene que decidir todo lo que pasa en su territorio, ¿no? Entonces, todo lo que se sale de ahí ya no encaja con lo que se puede entender como legal. En este caso, pues el derecho a decidir fue puesto fuera de la ley y sus políticos impulsores perseguidos judicialmente. Hace 2 días fue, ya el miércoles, que fueron detenidas 14 personas vinculadas, bueno, son los altos cargos de la Generalitat, que fueron acusados de organizar, de estar detrás del referéndum, ¿no? Son altos cargos de nivel político, incluso también tecnológico, ¿no? Porque para el tema del conteo de votos y todo eso. Por otro lado, la Guardia Civil está, o sea, la policía semimilitar que existe aquí, pues está persiguiendo, y a nivel de servicios de inteligencia también, se está persiguiendo por todas partes la organización del referéndum, e incluso las papeletas, se están buscando las imprentas donde las tienen que hacer, se está persiguiendo también las urnas, se presenta la policía en las instalaciones de las pues de imprentas, también de empresas que construyen plásticos, ¿no? Para ver si están allí. También se han revisado los edificios de la Generalitat, que es el gobierno catalán, a ver si las encuentran ahí escondidas. Entonces, esto ha provocado una enorme indignación, porque es una cosa vergonzosa, ¿no? Que un referéndum, que se supone que es la máxima expresión de la democracia, pues es ilegalizado y perseguido, ¿no? De esta manera tan, tan ruin. Y además eso se está presentando como si fuera, bueno, a nivel de las televisiones, pues como si fuera una especie de no sé, de conspiración, ¿no? Contra la unidad de España, ¿no? Y en este caso es la televisión pública y todo, bueno, el resto de televisiones de carácter estatal, pues están contribuyendo a crear un clima de crispación que hace que en algunas televisiones se pida pues bombardear Barcelona o cosas así. Además de esta represión, pues el gobierno no se puede fiar ya de la policía catalana, y que son los Mossos de Escuadra, y ha enviado muchos efectivos policiales a Barcelona, bueno, a toda Cataluña, ¿no? Para controlarla mejor. En este caso ya hay unos 5.000 policías, policía militarizada y policía más normal, pero de carácter de antidisturbios o antimotines. Entonces pues hay unos 5.000 efectivos que pues están en las principales ciudades. Además, por si fuera poco, ya no, como ven que no, en los cuarteles de los pueblos ya no se pueden quedar, pues porque hay un rechazo generalizado en toda la población, incluso ya en los alcaldes. En fin, o sea, en todas partes, ¿no? Todo el mundo los ve como una fuerza de ocupación. Y bueno, y es interesante que el gobierno ha tenido que fletar tres barcos de crucero, de tipo crucero, para albergar en los puertos de Barcelona y de Tarragona a toda esta policía, ¿no? Entonces, tienen que salir desde el puerto, en formaciones, algo así como si fueran las tropas de Irak, en unas largas columnas de furgonetas que se tienen que ir para los pueblos, ¿no? Y para tomar posesión de ellos. Bueno, todo esto es el clima que hay ahora mismo, ¿no? Que obviamente toda esta represión está provocando una indignación grandísima y está siendo contestada, pues, por decenas de miles de personas en todas partes, Hay muchos pueblos que han celebrado manifestaciones. Algunos de ellos ha sido la manifestación más grande de su historia, como Manresa, con 10.000 personas. Es un pueblo más pequeño, pero también otros como Barcelona, pues ha ido 25.000 personas en la calle permanentemente. Algo parecido a lo que fue aquí el 15M, de los indignados que ocuparon la calle, las plazas principales durante semanas, pues fue más o menos esa cifra, ¿no? Además, los de los registros que estaban realizando la policía contra las sedes de algunos partidos, como la CUP, que sería el partido de extrema izquierda del arco parlamentario catalán. Pues la CUP también, la policía creía que guardaban no sé qué material relacionado con el referéndum, creo que carteles y propaganda. O sea, estamos a este nivel, de perseguir los carteles de un referéndum. Y bueno, pues se realizó una gran sentada de más de 1.000 personas o 2.000 delante de la sede. Entonces la policía no pudo entrar, tuvo que hacerlo por otros medios, entraron. Pero la gente los dejó dentro, ¿no? O sea, están. Y la sentada fue, pues, un acto de desobediencia civil bastante de gran escala, que luego dejó, bueno, dio la vuelta un poco a los medios de comunicación también, porque la Guardia Civil hábilmente dejaron un coche desprotegido al lado de esta gente, y lo llenaron de pegatinas, le rompieron los cristales y tal, claro. Entonces, eso lo han presentado como más o menos como si fuera un ataque terrorista. Y bueno, pues en fin, caricaturizan a cualquier tipo de resistencia, lo presentan como una horda de bárbaros, y mientras que ellos van a hacer cumplir la ley, siempre la ley por delante. Y bueno, pues creo este es el clima, ¿no? Por un lado, de desacreditación; por otro lado, perseguir a los cargos; por otro lado, perseguir a toda la parafernalia que se tiene que montar en torno a cualquier referéndum. Y bien, estamos en este nivel, ¿no? Y en el lado contrario, pues decenas de miles de personas que están saliendo a la calle, que ya han perdido el miedo más o menos, y que bueno, que las cosas están discutiendo a gran escala. Se han formado comités de defensa del referéndum en todos los pueblos. Hay pegadas populares de cientos de personas que van a empapelar todas las paredes con la propaganda del referéndum, pero hecha por sí mismo, por autogestionada. Están participando, pues, todo tipo de colectivos que antes eran los movimientos sociales, incluso del movimiento libertario, están participando en esto. Incluso también ya que está la policía en el puerto, los estibadores se han negado a darles servicio y a ayudarles a descargar los barcos y incluso a suministrarles nada, ni alimentos, a la policía. En fin, que hay un síntoma de contestación generalizado en todo el territorio, ¿no? Y creemos que esta es una postura muy interesante y claramente, bueno, bueno, preinsurreccional a lo mejor es demasiado exagerado, pero sí que de verdad demuestra un estado de desafección general contra el régimen.